Informamos aquí en Radio de la Azotea, en Se Picó la Mañana. Aquí estamos transmitiendo desde Don Bosco y Rivadavia con Beatriz Rouco y quien les habla, Sebastián Echarri. También Violeta Aguirre en operación técnica, como cada día de martes a viernes. Pablo Gusso está los lunes. La inflación en Argentina en febrero fue del 3,6% y acumula 40,7% en 12 meses. Una información que no nos deja con mucha tranquilidad, aunque evidentemente se está manteniendo ese número en los últimos tiempos, pero necesariamente tiene que ser menor. Seguimos informando aquí en Se Picó la Mañana. Así es, el tema de las tarifas de gas, de las tarifas de los servicios, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y todas los y las habitantes de esta ciudad y creo que del país entero. Y hoy para hablar de esto, porque hay una audiencia convocada por Energas para tratar una nueva revisión tarifaria integral de gas, tenemos aquí a Marisa Sánchez, presidenta de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa en Mar del Plata. ¿Cómo estás, Marisa? Buen día. Aquí Sebastián y Beatriz te saludan. ¿Qué tal, Beatriz? Sebastián, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar estar aquí haciendo No, la por nota. favor. Y nos gustaría que nos comentes cómo es esto que va a pasar ahora, ¿no? El 15 de marzo. Sí. Bien, el lunes 15 de marzo estamos nuevamente en un escenario que es la audiencia pública, que es un espacio, bueno, participativo y democrático, donde todas las entidades defensoras y defensores del pueblo y demás vamos a poder expresar nuestra opinión sobre las propuestas que han realizado las diferentes distribuidoras según las zonas, ¿no? A nosotros, bueno, nos corresponde Camus y Gas Pampeana, que ha presentado dos propuestas a modo de alternativa 1, alternativa 2, donde, bueno, obviamente la distribuidora pide el aumento en el cargo de distribución, que es lo que le corresponde a ellos, ¿no? Nosotros creemos que tenemos, por suerte, este año, digo por suerte porque muchas veces nos hemos encontrado por ahí con un ente con los oídos tapados, ¿no? Un ente nacional de regulación del gas estos años atrás con los oídos medios tapados, donde no nos, es decir, decían que nos escuchaban o que leían las propuestas que hemos acercado todo este tiempo atrás las diferentes instituciones, pero no nos han dado alguna que otra respuesta a favor de los usuarios, ¿no? De los bolsillos de los usuarios. Entonces, este año creemos que el Energas, de hecho, ha formado una comisión defensora de los usuarios para que también esté presente en esta audiencia. Creemos que, bueno, por ahí esperemos que así sea, en este 2021 tengamos la suerte de que escuchen y evalúen las propuestas que vamos a ir llevando las diferentes ONGs o entidades que defendemos a los usuarios y consumidores. Creemos que, bueno, hay que, es decir, el presidente nos habló hace unos días de especificar la tarifa de gas. Bueno, es un tema que hay que hilarlo muy fino. Es decir, ¿por qué? Porque hay transporte, está la explotación del gas en boca de pozo, después, bueno, las distribuidoras, si no se especifica desde el gas en boca, depende de qué boca venga ese producto, después no se puede seguir especificando los diferentes tramos que componen la factura de gas. Pero Claro. bueno, creemos que el próximo lunes, el ámbito en el que vamos a participar a través de una plataforma virtual va a ser más, por lo menos más abierto, vamos a ser bien escuchados y, bueno, valorar las diferentes propuestas que llevaremos todos a la presentación. En noviembre del año pasado, Alberto Fernández dijo: "La dolarización de las tarifas de los servicios públicos en Argentina se terminó". Esto abría un nuevo panorama para esta situación que realmente es compleja, sobre todo pensando en el invierno, ¿no? Aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál va a ser la principal postura de su espacio para el próximo lunes en esta convocatoria pública? Nosotros vamos con la propuesta de que, bueno, al usuario hay que desendeudarlo. Realmente han contraído, por lo menos Mar del Plata, Batán y la zona, ¿no? Que bastante, a mí me alarma cuando vienen bastantes de la zona a vernos a la entidad, pues yo digo, se toman el trabajo de venirse en un micro o en un auto hacia nuestra entidad, porque tienen que realizar convenios de pago, porque muchos el año pasado, con esta maldita virus, esta maldita pandemia que tuvimos que atravesar y que tristemente, ¿no? Le tocó atravesar a un gobierno que recién asumía para poder ir acomodando un poco la situación de 4 años de pandemia económica que tuvimos también, nos tocó esto, ¿no? Atravesar esta situación tan crítica a nivel mundial. Nosotros vemos que la gente se ha quedado sin trabajo, que no puede pagar las facturas y que por la situación sanitaria que atravesamos, muchas de las distribuidoras habían cerrado sus puertas y atendían a través de una línea telefónica o de un WhatsApp o por internet, que como ustedes bien saben, Mar del Plata tiene un alto porcentaje de gente adulta mayor que no tiene por qué manejar internet, que no sabe, que no se puede, que no habla con una máquina. A ver, ayer lo hablábamos con gente amiga, colegas de ustedes, el adulto mayor está acostumbrado a tratarse con el empleado de una distribuidora o de una empresa cara a cara. Y cuando tiene que hablar con una máquina no entiende, y no tiene por qué entender porque son de otra generación. Y nosotros creemos que esto ha generado las deudas, los posibles cortes de servicios, todo lo que viene manifestando el usuario cuando se llega a nuestra sede. Así que nuestra exposición va a rondar en eso, en que hay que desendeudar al usuario. Creemos que no es el momento económico ni social ni de ningún tipo para que nos aumenten la tarifa en estos momentos. La gente no puede más, como te decía, bajaron muchas persianas porque, bueno, el ASPO hizo que el aislamiento preventivo y social y obligatorio estuviéramos adentro y se comprara lo justo y necesario para poder sobrevivir. Entonces, hoy decirle a la gente, mira, te vamos a aumentar la tarifa de gas porque la distribuidora o el transporte quiere aumento, la verdad que es un golpe duro. Así que por ahí vamos a andar y no dejamos de reclamar la famosa recategorización, reconocimiento como zona oceánica o fría para Mar del Plata, que también sería un buen aporte a los bolsillos de la gente. Sin dudas, en este periodo, en esta etapa, es el objetivo de máxima, ¿no? Porque hace muchísimos años que se viene reclamando la recategorización de la ciudad de Mar del Plata. Sí, muchos años. Te diría casi del famoso amparo del 2014 que presentamos en conjunto con otra entidad, ¿no?, de Mar del Plata, que es ACUBA. Veníamos ahí ya hablando de las condiciones climáticas de Mar del Plata, que tiene características especiales, y nosotros veníamos pidiendo ya desde ese amparo. Sabemos que el proyecto de como zona fría, como zona oceánica, hay dos proyectos para lo que es la quinta sección, digamos, que incluye Mar del Plata, están en diputados. Lo que pasa que el conjunto de diputados no nos termina de decir de dónde va a salir esos fondos para ser incluidos en el fondo fiduciario, porque eso habla de subsidios, como tienen los patagónicos, para que no paguemos tanto en el importe del metro cúbico de gas en este caso. También vamos a ir nosotros, cada audiencia que podemos estar y que estamos, porque hay que seguir reclamando en el tiempo y hay que no convalidar lo que piden los demás y que por ahí se ha otorgado o no, no sé. Nosotros creemos que debemos dar nuestra opinión, sea a favor o en contra, y debemos fundamentarla también. Así que vamos nuevamente con el reclamo del pedido de la recategorización y que nos expliquen de dónde podrían salir esos fondos. También llevamos propuestas y, bueno, demás. Es decir, vamos a estar, como siempre, tratando de defender y hacer escuchar la voz de la gente de Mar del Plata, Batán. Muchísimas gracias por atendernos, Marisa. No, gracias a ustedes, Sebastián, Beatriz, un beso grande. Y les pido, por favor, que el lunes estemos todos atentos, que acompañemos a través de esta plataforma virtual el que pueda las exposiciones, así somos más y la unión hace la fuerza y un poco más, dice la canción. Uh-huh. Y la Liga de Consumidores y Usuarios está en Independencia 1190, Independencia esquina 11 de septiembre, y atendemos lunes, miércoles y viernes de 9 a 13. Ahí estamos para cualquier tipo de consulta o asesoramiento. Muchísimas gracias, Marisa Sánchez, presidenta de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa de Mar del Plata.